Alcanzamos la una del mediodía y lo hacemos pues quedándonos con otra cita más que va a tener lugar este fin de semana en nuestra localidad. Hemos dividido un poco el tiempo en la mañana y en la jornada de este viernes en dos temas de actualidad. Por un lado, el inicio del curso en educación infantil y primaria y cómo se está llevando a cabo los diferentes centros educativos de Ubrique. Y por otro lado, la agenda del fin de semana con todas las actividades lúdicas, culturales que se han previsto. Actividades que llegan organizadas desde colectivos y entidades, el caso de la Peña Flamenca de Ubrique, el caso de la Banda Municipal de Música, y actividades que llegan organizadas por la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de esta delegación, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a saludar. José Manuel Fernández Rivera, buenas tardes. Hola. Bueno, pues hablamos nuevamente porque hay que recoger esa cita prevista para este sábado, concierto en la Plaza del Jardín a cargo del ubriqueño Tony Tunay, concierto que va a suponer también otra nueva experiencia en los tiempos de COVID, así que es otra prueba más, ¿no?, para la delegación de festejo, podríamos decir. Lo fue el concurso de pintura rápida el sábado pasado y lo va a ser también pues este concierto en cierto modo, ¿no?, de este sábado. Sí, la verdad es que sí. Ya hemos organizado algunos en el Parque Rafael Alberti y en este nos trasladamos al jardín, a otra plazoleta bastante conocida en el ámbito cultural y de la música. Y entonces pues estamos ultimando los detalles a la hora del cerramiento, a la hora de la entrada y esperando eso. Que salga todo bien y que se disfrute de la música. Bueno, ¿cómo se ha preparado, ¿no? Porque aquí se dan dos condicionantes, el hecho de organizar pues un concierto, un evento festivo de estas características, que tiene su complejidad, y a la que se le añade la pandemia, los tiempos de COVID en los que nos encontramos, ¿no?, con cuestiones que hay que tener en cuenta, pues desde el aforo, uso de mascarilla, aunque sea en un espacio al aire libre, no sé cómo, ¿cuáles son las características que hay que tener en cuenta, las medidas del protocolo COVID que se tienen que destacar? Bueno, pues la entrada será único acceso desde la zona del Capitol, para que nos entendamos, a la puerta principal del jardín. Allí control de temperatura, hidrogel, asientos correspondientes, en este caso todas las personas van a estar sentados con su mascarilla pertinente. El bar se acotará para que también las personas que estén disfrutando de la comida puedan también hacerlo de la música. Y bueno, lo único que se va a premiar es eso, la seguridad entre todos y que no haya altercado durante el evento. Los conciertos que se están, bueno, yo no sé, los protocolos, tengo entendido, ¿no?, que los conciertos de estas características, sentado y que uno no se puede levantar ni bailar. En el momento en el que esto ocurra, viene la organización y dice, oye, cuidado, ¿no? Claro, tendremos personas allí para ir intentando controlar de que no se levanten, que hagan movimientos de manos, lo que quiera, pero no de pies. Y bueno, no será fácil, pero hombre, que se pueda realizar sin ningún tipo de problema y la gente que sea acorde disfrutemos de la música, pero que se cumpla la normativa. Claro, yo no sé si esto va cambiando, estamos ahora al nivel 1, cuando se planteó el concierto creo que estaríamos en nivel 2, ¿no?, y hemos cambiado ahora a nivel 1. No sé si esto ha modificado lo que tenéis vosotros previsto pues en cuanto al tema de aforo y el tema de normativa COVID, o no mucho, ¿no? No mucho, la plaza ya la tenemos bastante adaptada, creo que son 220 las sillas que va a haber. De todas maneras, ahora a lo largo de la mañana han comenzado el montaje del escenario, veremos la cantidad de sillas y si hay algunas más, pues también tenemos mucha demanda en cuanto a peticiones de entrada y si hay alguna entrada más, pues ya la sacaremos a la luz. Lo importante es eso, yo creo que tenga la separación que tengan todos los usuarios para poder ver el concierto, que estén sentados con su correspondiente mascarilla. Creo que se permiten bebidas sentados y bueno, veremos también cómo lo coordinamos con el del bar para que tenga una zona donde pueda la gente ir a tomar agua, un refresquito o lo que quiera y que se sienten tranquilamente y nada, y esa hora y media, dos horas disfrutemos de gran agüerita. ¿Se cierra el jardín cuándo? Pues el jardín, esta mañana habrán llevado las vallas para hacer el cierre y se cerrará mañana sobre las 5 o 6 de la tarde, más cercano ya a la hora del comienzo del evento, y el que quiera y no quiera ver evento, pues que suba la escalerita y de la correspondiente huerta a la plaza, que es un tramo muy corto. No interfiere en nada, y yo creo que es lo ideal para que no haya nada más que una entrada y salida y se pueda controlar bien el aforo, que es lo más importante en los eventos al aire libre. Me decía, unas 220 personas, 220 sillas son las que se van a disponer, y es la capacidad que tiene el jardín y el aforo permitido para este concierto. Las invitaciones, porque no estamos hablando de entradas, sino de invitaciones, ¿verdad? Están ya completas. Sí, se completaron ya hace bastantes días. La hicimos sobre 200, que es la que se han dado. No hemos guardado un margen de 20 para ver hoy una vez que está ya el escenario montado. Se va a cambiar también la ubicación del escenario. Se va a poner para que tengamos de frente a la iglesia, para que me entienda. Y tenemos, es más, hay más amplitud ahí a la hora de poder ubicar la silla. Y si, bueno, si hay espacio para poder albergar algunas localidades más, pues, como he dicho antes, hay para tres o cuatro conciertos más de invitaciones que han solicitado. O sea, se cambia el escenario, porque normalmente se suele colocar siempre en un lateral de lo que es la plaza, pero me dices ahora que se va a colocar delante de la ermita del Jesús, ¿no? Para poder no, así. No, delante no, enfrente. Tendremos el enfrente, que esté vale, sentado, entonces va a tener detrás, en este caso, la ermita. Vale. Enfrente, entonces, de acuerdo, por una de las entradas, ¿no? Se va a colocar allí enfrente. Y eso permite, bueno, pues tener una mayor capacidad, ¿no?, lo que es la plaza del jardín. Sí, eso es lo que esperamos, y sobre todo que el artista nos lo había pedido. Es mejor también a la hora de acotar lo que es la zona de veladores de dicho negocio que se encuentra allí. Yo creo que es mejor ubicación. Claro. Bueno, pues todo, como decíamos, las invitaciones agotadas, se va a disponer ahora mismo, ¿no?, el espacio, escenario, colocación de silla. Mañana a partir de las 5 se cerraría el jardín y el concierto comienza a partir de las 9:30 de la noche, horario previsto, ¿no? Sí, 9:30, que después se alargará un pelín para que comience sobre cerca de las 10, y bueno, para estar finiquitado, como se suele decir, sobre las 12 de la noche. Pensión Agustina es el nuevo disco de Tony Tunay, que va a presentar en el concierto de mañana sábado. Bueno, pues expectativas, ¿no? Expectación, imagino que también, ¿no? No solo porque es un autor local, sino porque es la primera cita de estas características de gran magnitud que se ha organizado en un tiempo por aquello del COVID, ¿verdad? Pues sí, eso siempre, esa incertidumbre se tiene. Esta misma mañana estábamos ultimando detalles para el concierto, terminando de cerrar con la Asociación de Feriantes los puestos, con la medición, y te das cuenta lo complicado que es organizar cualquier tipo de evento en pandemia, y con ganas de que se vaya poco a poco, que vayamos saliendo de la pandemia, que a la hora de organizarlo es mucho más fácil sin el COVID que con el cambio. Pero bueno, claro, poco a poco nos vamos adaptando también, y esperemos que el trabajo también dé fruto para que se pueda realizar un evento de esta envergadura. Y como todos decimos, la cultura es segura, y que los autores tienen que seguir dándonos mucho de sí, y en cuanto a la música, pues igualmente. Organizar cualquier evento festivo lúdico no es nada sencillo, pero bueno, ya se contaba con esa experiencia. El problema es que ahora se añade todos los condicionantes COVID, con la normativa, con las exigencias y con el cumplimiento de todas esas restricciones, que bueno, pues es muchísimo más complicado, ¿no?, para garantizar la seguridad. Esta experiencia, la del sábado, puede... Bueno, pues evidentemente, bueno, pues están tomando todas las medidas, ¿no? En función de cómo se desarrolle, puede propiciar próximos encuentros de características similares en esta misma localización o en otras, en fin, ¿qué estáis planteando de cara al futuro? No sé si nos anticipamos un poco. Ahí tenemos también el próximo fin de semana, tenemos un evento de flamenco a través de una subvención que nos concedió la Junta de Andalucía. Se aporta económicamente mitad la Junta, mitad Ayuntamiento. Si sale bien, pues directamente nos ubicamos en el mismo sitio. Si no, me iría al Parque Rafael Alberti, que tiene más amplitud y es algo más sencillo a la hora de organizarlo. Pero bueno, esas son las dudas que tenemos para el más próximo, que es el sábado día 18, también con invitaciones, un evento de flamenco. Vendrán algunos más, pero ya irán más a último de año, que se vean también las partidas presupuestarias como se encuentran. Este año, como sabíamos, ámbito de COVID, pues las partidas eran muy cortitas, estaban destinadas a otras necesidades. y bueno, iremos viendo de lo que quede, pues, para poder realizar un tipo más de concierto para que, pues, se pueda disfrutar. También se limita mucho, ¿no?, el tiempo a la hora de planificar actividades al aire libre. Ya entramos en otoño, dentro de poco, bueno, pues las actividades al aire libre no se pueden organizar, ¿no?, como se organizan en verano, es diferente, y hay que contar también con esto, ¿no?, a la hora de prever, bueno, pues acontecimientos festivos de estas características. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues todo preparado para el concierto de Tony Tunay. Y de las atracciones de ferias que van a llegar, hablamos, si te parece, la próxima semana, porque también estás ultimando, ¿no?, todos los detalles. Aún no se sabe con exactitud, pero sí que a partir del lunes, me decías, tendremos las atracciones infantiles y juveniles en Las Palmeras y en la zona del pabellón, ¿verdad? Sí, irán desde el lunes por la mañana, irán llegando algunas, vienen de Conil la mayoría, con lo cual al lunes seguramente algunas no estén disponibles por tiempo, pero bueno, esperemos que algunas otras sí. Yo, como siempre digo, contenerlo todo los 4 o 5 días, que es lo que hubiera sido los días festivos, pues que se puedan estar disponibles. Las atracciones son para los niños, la mayoría, y bueno, confiemos en que el lunes vayan llegando poco a poco las atracciones, se vayan ubicando en su sitio, se culmine la documentación pertinente y podamos dar pistoletazos a este parque de atracciones que tanto van a poder disfrutar los niños. De todas maneras, hay que echar un vistazo al tiempo también, ¿eh? Lunes, martes, miércoles dan agua, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de, bueno, pues organizar o programar la visita, ¿no?, a esas atracciones infantiles. Pero bueno, en cualquier caso, hablaremos de ello, si te parece, la próxima semana, para entrar en más profundidad. Pero hoy sí que queríamos dar este repaso para, bueno, pues invitar, ¿no?, a todos los ciudadanos, que, bueno, invitar, ¿no?, porque es con invitación y ya tienen ellos su entrada para poder acudir en realidad, ¿no?, al concierto de Tony Tunay. Pero bueno, ahí queda que esa cita, ¿no?, a tener en cuenta, esta experiencia que, como decíamos, se va a llevar a cabo en el jardín y que ya se está planificando y organizando de festejo. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, desearle un fin de semana a todos los ubriqueños y que sigamos mirando por la responsabilidad que tenemos en el control de este virus, que poco a poco también se va yendo. Bueno, pues paso doble, taurino, flamenco y la música de Tony Tunay, que vamos a escuchar también este sábado, organizada por Festejo. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.